Hola, hola, ¿cómo están? Este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan a través de este medio de YouTube y también descargan el podcast desde iTunes. Saludos a todos aquellos que también nos visitan en la página web www.ivanbalabarca.org. Bienvenidos entonces a este nuevo formato de la lección de escuela sabática. Se titula La lección en 10 minutos. Y bueno, estamos estudiando última lección del cuarto trimestre del año 2010, la lección número 13, titulada Baruch creó un legado en un mundo decadente. La lección que estamos terminando se ha titulado Personajes secundarios del Antiguo Testamento. Y estamos llegando pues a revisar la última o al último personaje de esta serie de 13 de 13 personas que nos han estado dejando lecciones muy valiosas de vida. El texto de esta semana está en Isaías capítulo 8 versículo 20 y dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto tiene que ver pues con las personas que no hablan conforme a lo que dice la Biblia. Una persona que empieza a hablar y quiere dar enseñanzas de parte de Dios y no está de acuerdo a lo que Dios ha revelado, entonces está de noche. ¿Y qué significa estar de noche? Pues es no ver bien, no ver con claridad, estar andando a tientas en este mundo. Este es el texto. Este texto, esta lección está separada en algunas partes. La primera parte que nos muestra cómo Dios se comunica con el hombre. Y bueno, ahí está Dios, que es el quien genera el mensaje, quien genera el encuentro, el acercamiento, la llegada de Él para con sus criaturas. Ahora, hay un tipo de teología que se llama teología del encuentro, en el que Dios se encuentra con el hombre y solamente hay una comunicación a nivel de sentimientos. Y esto no es verdad. Porque no solamente Dios se comunica con el hombre a través de los sentimientos y las emociones, sino que se comunica a través de todo el ser, ¿sí? Entonces aquí tenemos a Dios, y Dios a través de su Espíritu Santo llega al profeta. Ahora, el profeta puede ser un hombre o puede ser una mujer. Punto uno. Punto dos, a este hecho y que Dios prepare a un ser humano, que puede ser un hombre o una mujer, para recibir sus mensajes, se llama el milagro o el fenómeno o la experiencia de la revelación. Dios se revela, Dios se muestra hacia un profeta, muestra sus mensajes. Entonces, una vez que el profeta recibe los mensajes de Dios, encontramos a un profeta que escribe, ¿ok? Dios no dicta al profeta y el profeta se convierte en un iPod del Señor, no es así, sino que Dios ha visto el mensaje, ha escuchado el mensaje y entonces escribe, pero aún en el proceso de escritura, ojo, Dios le ayuda al profeta a recordar detalles de las escrituras. ¿Sí? Detalles, perdón, de lo que ha ido viendo en el mensaje para plasmarlo en sus escrituras. Ahora, puede ser que el mismo profeta escriba o puede también hacerse ayudar por ayudantes literarios. Y ahí entraría Baruch. Baruch fue el ayudante literario de Jeremías. ¿Ok? Ahora tenemos aquí pues a un secretario, un amanuense o alguien que ayuda a Jeremías para escribir su mensaje. Ahora, la cosa es esta, el asunto que nosotros debemos meditar, compartir y ver, es que los profetas, varios de ellos necesitaron ayuda. Hay, en el mundo teológico, se considera que el libro de Apocalipsis no es de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene una manera de escritura diferente a la del Apocalipsis. Y esto se explica porque Juan su evangelio lo escribe en Éfeso, y en Éfeso pues la gente escribía y hablaba muy bien el griego, entonces es muy probable que haya habido personas que ayudaran a Juan en la redacción del libro, mientras que en Patmos donde Juan recibe el Apocalipsis, no había nadie que lo ayudara, y Juan escribió, pues como era él, un griego, escribió como un pescador que no conocía y dominaba bien el idioma griego. ¿Me dejo entender? Entonces aquí tenemos la experiencia de un amanuense, una persona que escribe. Miren, al profeta dictando a Baruch, ¿ah? Y esto es más o menos la idea de lo que Dios hace con el profeta. O sea, Dios no le dicta al profeta, pero le muestra sus mensajes y entonces el profeta escribe lo que va entendiendo en sus propias palabras. Ahora, esto no significa que la Biblia sea un libro sin dificultades. Recuerden que tanto la iglesia, que es la unión de lo divino con lo humano, tanto la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión de lo divino con lo humano, y la Biblia, que es la unión de lo divino con lo humano, son tres entidades que unen dos mundos, el mundo terreno con el mundo celestial. Y la Biblia, ojo, tiene presencia humana. Por lo tanto, la Biblia presenta algunas dificultades, pero el mensaje contenido en la Biblia, ojo, el mensaje total es infalible. ¿Ok? Esto es interesante saberlo. A alguien que va a presentar un mensaje al rey, y el rey se queda tan molesto con este mensaje de destrucción, que agarra el rollo en el que Baruch ha escrito, ¿sí?, la profecía de Jeremías, y la rompe. Ahora, primer punto, tener un papiro, tener un rollo es una cosa muy cara. Segunda cosa, esto se hacía a mano, letra por letra y a la perfección, o sea, era mucho trabajo, y ahora que venga un rey y destruye un rollo, pues esto, Baruch habrá, yo pienso que Baruch ha interpretado aquí, aquí se acabó mi carrera. O sea, aquí me destruyeron, no destruyeron el rollo, me han destruido a mí. Se acabó todos mis sueños, mis aspiraciones, todo aquello que había soñado de hacer con mi vida, se terminó. Un Baruch, pues, triste, acabado, según él. Pero es interesante que la lección nos presente que toda gran victoria viene después de una derrota. Y aquí tenemos la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo, quien pudo ser capaz de emerger de la tumba y dejarla vacía. Baruch nos enseña a tener paciencia. Baruch nos enseña a que en medio de la adversidad y de que su ministerio haya sido acabado, aparentemente, que su fama haya caído al suelo, aparentemente porque el hombre más poderoso de su época lo fichó como un enemigo acérrimo, finalmente las profecías de Jeremías y las que él había escrito, las que escribió Baruch, fueron coronadas, fueron honradas por el Señor y las profecías se cumplieron. Querido amigo, querida amiga, puede que tú seas un joven, una señorita, consagrado, consagradas al Señor. Y puede que estés atravesando serios problemas. Recuerda, después de la tormenta viene la paz. Dios estará a tu lado constantemente. Quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos que están en diferentes partes del mundo. Ahora quiero mandar un saludo a Europa, a mi hermana Inés Balabarca. Un fuerte abrazo y visita. Saludos a Salvador y que Dios los cuide y los bendiga. Que el Señor me los cuide, mis queridos amigos que nos escuchan, y nos estaremos viendo el próximo año con el post de la lección en 10 minutos. Un gran abrazo. Chao.